Ahora he llegado a la plaza y ahora he llegado a la plaza y un principiante cantor. Para ver si un profesor en algo le pone tachar. Ahora he llegado a la plaza y un principiante cantor. Para ver si un profesor en algo le pone tachar. Mi morena le baila un tango, mi morena baila un paseo, mi morena baila guaracha, mi morena baila un merengue.